Jeden widok w strony dwie. Jeden widok w strony dwie. Jeden widok w strony dwie. Jeden widok w strony dwie. Prawa cacy, lewa B, lewa taga, prawa nie. Lewa cacy, prawa B, prawa taga, lewa nie. Queridos amigos de En Camisas de Once Varas, ya veis que nos hacemos de rogar, pero una semana más estamos de nuevo en la red, una semana más con vuestro programa hecho en lengua castellana, decimos la lengua de Cervantes, la lengua de Quevedo y de otros tantos genios y figuras del siglo de oro español. Un programa que emite desde Wrocław, en Polonia, y un programa que quiere acercaros la realidad de la comunidad hispanoparlante que está en esta ciudad. Decíamos el otro programa que algo tiene que enamora, algo tiene que te aferra, incluso cuando te vas y vuelves, porque hoy hay una persona con nosotros que nos va a hablar de esas cosillas. Javi, el fin de semana, cuéntanos un poco. Fin de semana de borrachera, como siempre. Bueno, hemos con los amiguetes y tal, con el tema alcohólico de siempre. Y bueno, pues todo se mueve en torno a ello. Ha hecho bueno, nada, ¿no? Nada especial, ha hecho bueno, incluso. Sí, pero de aquí no nos hemos movido como otros. Muy bien, yo he estado por ahí con el caballo que tú me vendiste. He estado dando una vuelta por Alemania, que corre como hostias. ¿Cómo se conduce en Alemania, En Alemania se conduce muy bien. Se conduce muy bien. Sí, y sin embargo en otro sitio creo que no se puede conducir a más de 110. Eso es, en nuestra querida y preciada piel de toro. Y lo que os decía, queridos amigos de En Camisas de Once Varas, que la gente viene y va y viene, y algo tiene Wrocław que te atrapa, que te hace que vuelvas y que hace que siempre esté presente en tu corazón. Hoy tenemos en este búnker de Valerio, que ya se ha convertido en sede oficial de nuestro programa, tenemos con nosotros la presencia inestimable de uno de los compañeros que hizo que el año pasado, fijaros si fue duro, primero hubo una nube volcánica, después la catástrofe esta de Smolensk, que ahora va a hacerse el aniversario, después una primavera infernal que llovía, inundaciones, plagas de mosquitos, gatillazos varios, etcétera, etcétera. Tenemos con nosotros al compañero de Valencia. Muy buenas, compañero. Hola, buenas. Bueno, yo soy David. Pues nada, como ha dicho aquí mi compañero, unos van, otros vuelven. Yo he vuelto ahora para unos días solamente, quién sabe si en breve volveré para más. Sí que engancha, sí que engancha esta ciudad. Después de estar el año pasado aquí, vine en enero del año pasado, del 2010, y estuve hasta agosto, y la verdad es que fue increíble la experiencia de aquí. De hecho, creo que la mejor de mi vida, porque fue profesional y sentimental y social, la mejor, realmente la mejor. Estuve aquí como profesor de español y, bueno, he dicho que me llamo David, ¿no? Pero no me acuerdo, exacto. De Valencia, aunque mis padres son, mi madre de Murcia, mi padre de Albacete, hay una mezcla por ahí hispana, pero todo de España. Pero aquí estamos, en Wrocław, y ya veremos lo que pasa. Seguiremos por aquí o no, intentaremos hacer cositas por aquí, y si no, pues siempre se va a volver por aquí, pero vamos, yo creo que mi futuro puede que ande por aquí. Después de este largo periodo de ausencia, me gustaría preguntarte, compañero, ¿qué has notado de diferente en la ciudad, ¿no? Porque las ciudades son como los seres vivos, nacen, crecen, envejecen, a veces se rejuvenecen. ¿Qué has visto cambiado en Wrocław? Pues la verdad es que estoy aquí solo 2 días, no he podido ver mucho. Sí que he notado que parece que este invierno ha sido menos duro en cuanto al tiempo. Ahora mismo no hay nieve, el año pasado, si no recuerdo mal, había incluso nieve en estas fechas. Y pues he notado que se está notando que la ciudad está intentando renovar, no sé si cara a la Eurocopa de fútbol o se está haciendo un poco más europea, parece, no sé, pero están lo típico de España, que se están viendo calles levantadas por todos lados, pues es lo que estoy notando un poquito por aquí. Calles en obras, ahora todas patas arriba, pero bueno, me imagino que será para mejor. Y la gente sigue más o menos igual. A ver, pues la gente tiene otra vivencia durante todo este tiempo y nada, pues tiene cosas que contarme que no hemos tenido tiempo que me cuente y yo tengo cosas que contar también, pero creo que la gente española, sobre todo viendo lo que hay por allí, está intentando avanzar aquí y tiene la actitud de avanzar y de trabajar y de crear, cosa que en España, por lo menos en mi entorno, la gente está en un stand-by, o sea, tenemos crisis, pobrecitos nosotros que no podemos hacer nada, no encontramos trabajo, y allí está todo el mundo como a verlas venir. Aquí no, aquí creo que la gente, por lo menos los españoles, que son con los que más me rodeo, tienen la actitud de intentar ir para adelante, intentar, se valoran a ellos, intentan hacer proyectos y tener sus ideas y no sé, avanzar. En España creo que ahora la cosa está un poco parada en el sentido de que la gente no está muy motivada en hacer nada. Sí, nos estamos volviendo a convertir, yo creo, en un país emigrante. Con lo que España ha pasado de ser un país inmigrante 100%, donde recibíamos a todo Dios, ahora, lo que comentabas tú, compañero, que yo con los amigos que hablo de allí, dicen, oye, ¿cómo está la cosa allí? ¿Cómo tal? Porque es que aquí está de puta pena. De posibilidades de trabajo, de tal, de igual. Porque allí, por lo visto, está la cosa muy mal. Qué duda cabe que con la... ¿Ves lo que tiene el enzarparnos con las patatas y las cervezas? Ahora mismo tengo una patata en la boca, pero aún así voy a dar dotes de profesionalidad. Me la voy a sacar, es decir, dotes incluso de guarrerismo, y vamos a continuar con nuestro programa. Porque sí que es cierto que no se puede estar toda la vida lastimándose, y bueno, y estamos aquí tratando de crear, y si hay que volver, se volverá, y miedo nunca jamás, ¿no, compañeros? Exacto. Y yo quisiera contar la verdad de Valerio. No estuvo y no fue a ese programa porque estuviera cazando mamuts. Fue porque estuvo descubriendo otra verdad. Esa verdad oscura que se esconde detrás de esas cámaras que afincan en las ciudades. Que ayer escuché en un programa de radio también, en un podcast increíble y maravilloso, en el cual relataban hechos verídicos. Nos controlan y cada vez sospechan de todos nosotros. Y yo me dediqué a eso. A ver quiénes son los que sospechan y por qué sospechan en nosotros. Estuve desenmascarando y quitando las máscaras. Era así como el carnaval de Venecia. Y niños, quiero que sepáis una cosa. Quien se esconde detrás del hombre del saco y del monstruo del armario no es fantasía, es la pura realidad. Son esos empresarios que te roban el alma. Simplemente por curiosidad, ¿ves? Ahora sin patata me he trabado, es lo que tiene. Curiosidad, compañero, ¿qué programa, qué podcast escuchaste? Un podcast maravilloso hecho desde Radio Onda Expansiva. Ya sabía yo que me iba, pero ¿a qué hora lo escuchaste, cabrón? Si lo colgué a las 3 de la mañana. Esta mañana. Y cuéntanos un poco qué... Habla un poco sobre... Está pluriempleado. Estoy pluriempleado, sí. Me aburro aquí en Polonia, estoy a mil guerras, a mil historias, yendo y viniendo, pero yo qué sé, la vida es así. Pues es interesante porque habla un poco sobre cómo poco a poco están instalando cámaras, ¿no?, en las ciudades. Habla en particular de una ciudad, pero yo creo que lo de esa ciudad se puede ir... tratando que en más ciudades. De hecho, ya se dice que en las ciudades grandes ya era conocido eso. Para mí fue una sorpresa negativa de conocer que también en ciudades pequeñas, sin ofender aquella tierra de donde se crió Cervantes, cerquita del gran Quijote, ¿no? Un poquito en la otra Castilla. Ahí va la hostia, Valerio. Te veo, eres ruso, pero te veo mal de geografía hispana. En Burgos, Cervantes, yo no sé si anduvo alguna vez, ni siquiera en la cárcel. Por eso digo, la otra Castilla, la otra Castilla. Seguramente que como, sí. Como mucho el Cid. La otra Castilla, ¿no? Por eso quería decir. Esa Castilla que a veces olvidamos, pero que tiene esas grandes morcillas. En todos los sentidos. Pero es cierto que es interesante y os invito a que lo escuchéis, porque creo que por lo menos hará una cosa, os hará pensar, y a veces solamente con que nos hagan pensar ya hemos sembrado nuestra semillita para lo mejor, a nuestra manera, hacer un mundo mejor que este, que cada día pienso que es más fácil. Pues me pones el corazón en el pecho, como siempre lo llevo ahí, ¿no? Pero me pones el corazón en un puño, porque además es muy ilusionante este proyecto de Onda Expansiva, porque lo cierto es que sí, yo lo venía haciendo desde aquí, pero ahora hay unos chavales en Burgos que fíjate qué buen arte tienen, ¿eh? Tú lo escuchaste, yo en ese programa lo hacemos, cada vez lo hacemos uno, y hay los chavales en Burgos con su equipo y con su buen hacer y sus buenas mañas. Pero no estamos aquí, señores, para hablar ni de mí, ni de mi libro, ni siquiera de Onda Expansiva, sino estamos aquí en este programa para embarcarnos en una nueva aventura radiofónica. Nos planteamos la siguiente pregunta: ¿qué te llevarías a una isla desierta? Y después vamos a hablar, después de nuestros numerosos cortes, vamos a hablar también de qué aventuras insólitas, porque seguro que hay, nos han ocurrido en Polonia. Yo me llevaría el libro ese que has escrito tú, porque todavía no lo conozco. Ahora entramos en materia, ¿no? Pasamos a una de nuestras canciones mágicas. Vamos allá, vamos con esa música. Últimamente estamos con Akurat y el productor es lo que pone, así que Akurat, Barso Prose. Popatrz, co naprawdę czujesz, popatrz, co naprawdę czujesz. Una vez, queridos camiseros, que os contaba que no me iba a atrever a cruzar el Wisła, que es el río que tenemos por aquí, el Oder, en un barquito de vela. No ha hecho falta, porque las cosas parece que se han reconducido. Pero imaginaros que con ese barquito de vela salimos al océano, sales ahí al Adriático, ¿no ves? Ya también ando yo PC en geografía. Salimos ahí al Báltico, al mar del norte que tenemos ahí arriba. Imaginaros que pues naufragas y te lleva a una isla completamente desierta, una dimensión paralela, y en ella alguien, el mandamás de aquellos territorios o la realidad trascendental que se oculta tras las cosas, te da la posibilidad de llevarte tres cosas, solamente tres cosas. Di que es una pregunta poco original, pero ya que estamos embarcados en este programa, yo os quiero comentar, queridos compañeros, queridos amigos y Tobasis, de este vuestro programa, ¿qué te llevarías, señor Javierovich, a una isla desierta? ¿Qué tres cosas serían importantes para ti en una situación como la que hemos descrito? Yo solo la resumo en una mujer. Porque realmente, ¿cómo sabemos que el mundo no se ha acabado una vez llegamos a esa isla? Porque decimos, estamos aquí solos. Bien, hay que procrear, hay que renovar la raza humana. Pues vamos a llevarnos una mujer que, qué duda cabe, es la esencia de nuestra vida, ¿no? Y bueno, aparte de eso, no llevaría nada más. Puede ser que un alambique para destilar las frutas que hubiera por allí y tener algo para alimentarse uno. El espíritu. Pues básicamente, pues eso, sí. Y el compañero David, que has venido con ganas de lengua, ¿eh? Digo, de que te has hecho buena perorata antes. Cuéntanos, David, que yo creo que aparte de una mujer, que yo creo que una mujer, una amiga, que nos las llevaríamos todos, porque ¿qué es la vida sin ellas, no? ¿Qué es la vida sin esa otra parte de la humanidad? A mí creo que sería terriblemente aburrida. Pero aparte de una mujer, que vuelvo a repetir que creo que nos la llevaríamos todos, yo por lo menos también, una buena amiga, ¿qué te llevarías, tío, David? Bueno, pues mi idea es llevarme alguien con quien compartir esa experiencia también, o sea... sí que es verdad que si es una mujer mejor, lo que hemos hablado, ¿no?, que es lo esencial, pero yo la soledad la llevo bastante mal, o sea, la soledad me puede. Sí que es verdad que también sociabilizar tiene sus dificultades y es arriesgado llevarse solo a otra persona, que además con la que tienes que compartir todo eso de estar solo allí y con la que tienes que congeniar, ¿no? Simplemente socialmente, ya no hablando solo de sexo o de procrear, sino si estás con alguien más, parece que yo por lo menos me siento más resguardado en poder hacer allí una vida o intentar salir adelante allí. Solo me costaría más. Ya luego están los temas de subsistencia allí, pues sí, intentar tener fuego, por ejemplo, aunque ya sabemos que aquí tenemos al compañero que sabe hacer fuego sin solo con material natural, pero a mí me costaría, creo. Entonces el fuego creo que es importante. No lo lograste aquella vez, ¿eh? No lo logré, lo intenté y no lo logré. Me desesperé bastante. Porque vi que otros lo lograban, yo no, y fue una frustración. Pero bueno, creo que sobre todo a otra persona para compartir esa experiencia, intentar vivirla con otra persona. En el momento en que sales de allí, poderlo contar a otras personas junto con otra persona. Porque si lo cuentas tú solo, parece que no es nada. Ya está. Y hablando de mujeres, hoy ya va siendo el segundo programa consecutivo que las compañeras que forman parte también de este proyecto pues no han podido acudir a la cita. Ya sabéis, en Camisas de Once Varas es un programa que va, viene, se hace a veces unos días, otros, y por razones imperiosas, como el caballo de Jesús Gil, pues hoy lo hemos tenido que hacer en una fecha diferente y no venía bien. No obstante, os esperamos porque este programa, igual que la vida, sin vuestras voces, sin vuestras aportaciones, pues no deja de ser algo menos interesante de lo que realmente podría ser. Yo quiero poner un pequeño detalle. Yo, como mis compañeros, me llevaría una mujer, pero una mujer que se deje querer. Porque desgraciadamente hay a veces personas que no se dejan querer. Yo creo que lo importante es que se dejen querer y tú te dejes querer por esa persona. Pero ya hablando de algo práctico, vamos a ser practicum. A lo mejor os parece una tontería, pero para mí es muy importante. Como no sé cuántos días estaría en esa isla desierta, yo pediría por lo menos 20 calzoncillos. Y os preguntaréis por qué. Pienso que la higiene es fundamental, porque si tienes que llevar siempre sobre tus almas esas zurraspas que crea el día a día, se puede decir que no es muy cómodo, ¿no? Y entonces, para mí es importante la higiene y para mí puedo llevar los vaqueros varios días, pero yo necesito cambiar mis calzoncillos. Todo lo contrario de mi persona, pero bueno. Yo iría en pelota picada, qué leche, menear. Pero bueno, si esa es la prueba viva y palpable de que la vida tiene que ser simple, tiene que ser sin ataduras externas. Entonces, ¿qué mejor que dormir debajo de un cocotero en pelota picada con una chica al lado, atractiva, incluso? Y si no lo es, pues también, ¿eh? Y si no lo es, no también. Lo es también, pero sí, pero vamos. Ahora que estáis comentando, ahora que estamos hablando de la sociedad idílica, ahora que casi me ha venido a la mente la fábula del buen salvaje, ¿qué modelo social? Imaginaros que allí la cosa empieza a surgir, es decir, que vienen hijos, que vienen parejas. Imaginaros que se genera una nueva humanidad. ¿Qué modelo social sería el que podríamos llevar a cabo en esa isla? Yo recuerdo la novela de aquel señor, que no me viene a la mente la novela, pero sí el nombre de la novela es El Señor de las Moscas, que aquello terminó un poco mal. ¿Qué modelo instaurarías tú, Javi? Ya sé que va a ser el de la anarquía, pero explícanos. Va a ser el de la anarquía, efectivamente, porque no hay modelo mejor. ¿Qué pasó con El Señor de las Moscas? Que empezaron a crearse jerarquías, que empezaron a crearse jefes. Entonces se jodió la cosa. El momento de que tú estás allí, en plan Robinson, con viernes y con viernes, pues ya está solucionado todo. Es la pura supervivencia. Yo quiero matizar. Yo no solo pondría el sistema anárquico, que del cual también creo que apoyo bastante, pero sobre todo profundizando un sistema asambleario, ¿no? Porque creo que se ha demostrado que el poder corrompe al ser humano, ¿no? Igual que el dinero corrompe y el poder corrompe. El dinero es un diablo. Es tener mucho dinero y tener mucho poder es como pactar con el diablo. Y yo creo que la clave para humanizar, para tener un equilibrio y una equidad, creo que parte de sistemas asamblearios, de razonar y exponer en común las dudas, las cosas positivas, las cosas negativas y llegar a acuerdo hablando, porque creo que en el ser humano hay un defecto muy grande entre todos nosotros. Todos sabemos hablar, pero muy pocos tenemos la capacidad de saber escuchar. Qué gran verdad, ¿eh? Qué gran verdad. David, ya sé que... casi nos tendríamos que haber metido a filósofos, porque de aquí están saliendo reflexiones profundas. David, ¿qué sistema sería el que tú en tu isla particular, que no tiene por qué ser, aquí estamos hablando de anarquía, quizás el mejor gobierno es el que menos gobierna, pero tú en tu isla, ¿qué harías? ¿Pondrías ahí aparatos de topografía? ¿Levantarías ahí un mare magnum del copón? A ver, yo creo que el ser humano por naturaleza es... Perdona, compañero. Nada, tranquilo, se ha quitado el micrófono, pero no pasa nada, es alegría. Pues no, yo creo que nosotros somos, o sea, el ser humano e incluso los animales tienen una jerarquización y siempre tiene que haber líderes y no líderes. El tema es... intentar crear algo que esos líderes piensen siempre en los que no son los líderes y los que están a su servicio, ¿no? O a los que ellos van a dirigir. El problema ahora mismo es que nadie piensa en la gente. Los líderes no piensan en la gente, piensan en ellos. Yo no sé si viene mucho al caso, pero he estado enterándome un poco de cómo está Islandia. No sé si habéis hablado sobre Islandia en algún otro... Sí habéis hablado, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, creo que son mucha menos gente que en otros países de Europa, pero creo que van la gran mayoría a una, y el problema es que es muy difícil en otros países de Europa que la gran mayoría vayan a una, y creo que, o sea, por ejemplo, hoy en día, dentro de todo lo que hay, me gusta la mentalidad de los islandeses en el sentido de intentar trabajar todos para todos, un poco comunismo o no sé, pero vale, tienes unos en el poder, pero se comprometen a trabajar para ti y tú te comprometes a trabajar para ellos, más o menos sería mi idea de vivir en una isla que empieza, ¿no? De hecho, siguiendo el hilo de mi compañero que ha comentado Islandia, ahora necesitaré el apoyo del camarada Burgales. para ver que no es utópico lo que decimos. Si no recuerdo mal el nombre, me falla la memoria, pero hay un pueblo en Andalucía que de hecho Reincidentes le dedica una canción a ese pueblo, en el cual, si no me equivoco y he leído sobre ello, es un sistema asambleario, ¿no? En el que tienen, no sé si sabes de qué pueblo estoy hablando. Estoy hablando de Marinalera. Correcto, correcto, ¿no? Y yo pienso que algo así es un poco lo que yo aplicaría, ¿no? A lo mejor con algunos cambios, no al 100%, pero un poco esa sería mi idea, ¿no? Marinalera es un ejemplo de que las cosas pueden hacer. Yo personalmente creo, no me gusta demasiado la política institucional ni la política electoralista, y creo que hay varios partidos que responden a estas categorías, pero creo que, bueno, que salvando estas distancias es algo positivo lo que se está haciendo, el experimento social que se está realizando en Marinalera, a pesar de mis diferencias políticas con los partidos que lo están llevando a cabo. Pero no hace falta pensar en Marinalera, sino en las cientos de comunidades que hay a lo largo de Europa, e incluso las experiencias históricas que se han llevado a cabo en diferentes periodos y en diferentes lugares, las colectividades agrarias de carácter libertario en el Aragón de 1936, la Ucrania de Néstor Magno y compañía de 1917 en plena Revolución Rusa, la comunidad de hippie en Palma, efectivamente, o sea que creo que es posible. Ahora bien, si estuviera alguno de nuestros antiguos compañeros que se dejaban caer por este programa, que tenían una visión más crítica con todo esto que estábamos comentando, seguramente que nos diría que esto es imposible y demás. Yo, como soy humanista y libertario, creo que el ser humano no es malo por naturaleza, y creo que todavía los seres humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Somos capaces de las más atroces de las matanzas y de las guerras, de apretar un botón y de llevarnos dos ciudades por delante con una bomba atómica, pero también somos capaces de ponernos, de tener empatía y ponernos en el lugar del otro y de ser solidarios. Yo creo que no es todo odio y violencia a la humanidad, a pesar de que es una de las constantes que ha marcado nuestra existencia, y creo que también las cosas se pueden hacer de una manera diferente, y eso creo, ¿eh? Fijaros que nos embarca un proyecto común aquí, estar explicando nuestra lengua y en mi caso también la historia, y creo que a pesar que la historia es la historia de las guerras, tristemente, pero también es la historia, muchas veces, la intrahistoria, ¿no? La subhistoria, esa historia más oculta que nos muestra muchas veces cómo los seres humanos, al margen de los poderes establecidos, pues han también sabido crear sus comunidades, sus lazos afectivos, y han sabido pues existir sin necesidad de la violencia ni de la propiedad privada. Sí, todo eso yo pienso que lo ha marcado la maldita economía, el maldito dinero, es el que ha provocado todo eso. Ahora que hablamos tanto de crisis, de la economía, de que no hay fondos, de que no hay cosas, en nuestro planeta tenemos recursos de sobra para vivir bien, para vivir dignamente, todo el mundo. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Hablamos de crisis cuando hay personas muriéndose de hambre. Joder, ¿qué pasa? ¿Que no me puedo comprar caviar y otra persona no puede comer un cacho de pan? ¿Por qué hemos creado este mundo? ¿Por qué hemos creado un mundo en el que el tener es lo más importante? ¿Por qué? ¿Qué han hecho los gobiernos para solucionar esto? ¿Qué ha hecho la ciencia? ¿Qué ha hecho la jerarquía política? Nada. Ha hecho todo peor. Ha constituido una situación malvada dentro del mundo. Sí, a ver, sí, está claro. Pero en la historia siempre han habido malvados y peores incluso que los que hay ahora. Sí que es verdad que yo sinceramente creo que la naturaleza nuestra es tener poder, y el dinero es algo natural. O sea, es decir, la economía es algo natural. Por ejemplo, en los campos de exterminio, de concentración, los propios reclusos o gente que no tenía nada allí creó su propio dinero, que era cambiar cigarros por cualquier otro bien. O sea, ellos mismos, dentro de, puede ser que sea porque ya tenían esa mentalidad, ¿no? Pero cuando no disponían del dinero, dentro de esos mismos campos, dentro de esos mismos guetos, crearon su propio dinero, o sea, su propio cambio por algo. Entonces yo creo que es algo natural que tenemos. Entonces lo que pasa es que hay que, no sé, hay que fomentar el más que el tema de economía, no sé, el tema de principios sociales, ¿no? Entonces, pues eso, que es intentar decir, pues eso, intentar ver que el dinero es muy importante, creo que para todo el mundo, y que con eso tú tienes más poder, pero saber cuál es el límite para obtener ese dinero y cuáles son, cómo, la manera correcta de obtenerlo, no sé, es mi opinión. Sí, yo, bueno, vengo otra vez, Valerio se retira, viene Sittel, y bueno, yo quería comentar que se han dicho puntos muy interesantes. Yo primero pienso que la humanidad ahora mismo está en su periodo adolescente, ¿no? Ha pasado la niñez y ahora somos, la humanidad en general es como un adolescente que está conociendo, está probando su cuerpo, ¿no? Está en ese periodo de sus primeras pajas y esas cosas. Y quiero decir, el problema de... es el siguiente, ¿no? Rousseau, un gran filósofo, planteó lo siguiente, ¿no? Él defendía que el ser humano, como ha dicho el compañero burgalés, era bueno por naturaleza, solo que la sociedad lo corrompe. Yo creo que estoy bastante de acuerdo con Rousseau, que podría matizar algunos puntos con él, pero luego aparte pienso, también no tenemos una naturaleza aparte de supervivencia, pero pienso que actualmente hay cosas que hay que ver, y es el siguiente. Los que llevan el poder mediático y todo, y a ellos les interesa muchísimo meternos mensajes por los medios de comunicación, mensajes pesimistas, mensajes apocalípticos, para derretir nuestros corazones y pensar que todo hay que verlo negro. Cuando en el fondo, yo creo que igual que se le dedica media hora diaria al telediario para contar catástrofes, porque yo ver el telediario a mí me deprime, yo creo que también se podrían hacer telediarios hablando de las cosas maravillosas que ocurren en el mundo, y no nos quedaríamos cortos con media hora, habría suficiente y nos faltaría tiempo. Luego también tengo otra cosa, creo que la economía, el ser humano necesita la economía, como dijo un gran filósofo y economista, de hecho es la infraestructura de la sociedad. Y yo pienso que, de hecho, la economía, el tipo de economía que llevemos a cabo en una sociedad, es lo que genera el comportamiento luego social. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer son economías alternativas a las que hay ahora aplicadas, ¿no? Y creo que existen. Y existen y hay economistas que lo hacen. Igual que también creo que, no sé, se ha comentado algo de que la ciencia no está ayudando al progreso. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un campo de la ciencia y algunos científicos que están ahora ayudando a entender la humanidad. Porque, de hecho, ahora hay un dato sorprendente, ¿no? Que es el siguiente, que, por ejemplo, se comenta que la felicidad, algo tan importante ahora en el siglo XXI, la felicidad, el ser humano es consciente de la felicidad a partir del siglo XIX, si no me equivoco. O sea, es decir, que es como que estamos empezando a salir de nuestra niñez, ¿no? Estamos empezando a salir de esa cueva que nos dibujó Platón. Más que salir, estamos empezando a ver la luz, estamos empezando a pensar, ¡ey! Hay algo fuera de la cueva. Y yo creo que el tema es darle la vuelta a la tortilla que nos están vendiendo. La tortilla se está quemando con tantos mensajes negativos. Y nosotros somos los que tenemos la fuerza, aportando con nuestros granitos, decir, o nos queremos quemar en la sartén, o queremos darle la vuelta a la tortilla y sacar una buena tortilla clara y jugosa, ¿no? Aún no somos humanos, decía uno de los investigadores de más renombre en Atapuerca, Eudald Carbonell. Decía, aún no somos humanos, y bueno, y su compañero inestimable Rubar Sala, si me estás escuchando, creo que no, un saludo para desde la otra Polonia, tú que estás en la Polonia peninsular, pues un saludo a los dos. Aún no somos humanos, decía, ¿no? Que nos queda todavía mucho trecho por recorrer, ¿no es así, compañero Vladimiro? Efectivamente, sí, es cierto. La pregunta que nos podemos hacer, queridos radioyentes, es... ¿es el mundo mejor gracias a los avances de la ciencia? ¿Vivimos en un mundo más civilizado, más evolucionado o socialmente más igualitario? Probablemente yo pienso que no. Es posible que hayamos hecho muchos avances, pero el avance fundamental es el de los puros derechos humanos. Los derechos humanos han avanzado, yo creo que están retrocediendo incluso. A ver, yo ahí tengo mis dudas, Javi, quiero decir, para empezar, yo creo que la ciencia nos ha ayudado a despertar un poco la mente, a pensar más. Y otra cosa, creo que sí que es cierto que a lo mejor en estos últimos años estamos viendo un retroceso de los derechos humanos, pero yo creo que durante el siglo XX especialmente se hicieron, y bueno, y especialmente después de la revolución industrial, se hicieron muchos avances en esos derechos humanos, y de hecho, bueno, ahí las luchas combativas del proletariado, ¿no?, y de los obreros, se hicieron muchos avances con las creaciones, por ejemplo, como la Internacional, ¿no?, algo que a lo mejor se puede pensar que ahora ha quedado ya antiguo, que también sufrió se fue corrompido y etcétera, pero yo creo que sí que hemos avanzado en derechos humanos. Ahora, a ver, yo creo que ahora el mundo actualmente se encuentra en una crisis de valores, pero tampoco creo que hay que verlo todo apocalíptico y decir la frase tangente de es que no hemos evolucionado en derechos humanos. Yo creo que comparados con siglos atrás hemos evolucionado y hemos despertado cosas interesantes. Ya como he comentado la felicidad, hemos despertado cosas interesantes y creo que estamos en el proceso de que ahora viene una etapa de evolución en el ser humano. Y toda crisis, no hay que recordar que si algo tiene bueno las crisis, es que las crisis, si se superan, llevan a un campo mejor. Y si no, creo que cada uno de nosotros, en nuestras crisis personales, que seguro que cada uno la ha tenido, cuando las hemos superado, no hemos notado que hemos subido un escalón en esa pirámide infinita que hay que subir día a día. Pienso que no. Bueno, yo estoy también con Javi, ¿eh? Yo creo que, Sittel, eres muy decimonónico en ese pensamiento. Creo que la revolución industrial y la ciencia, el pensamiento decimonónico se basaba en eso, ¿no? En el progreso y la ciencia, que serían capaces de darle al ser humano la libertad. Creo que en cierta medida sí, pero en cierta medida no. Y creo que los derechos humanos, por ejemplo, que los proclamó una nación como era Francia, creo que tiene mucho de qué avergonzarse del respeto de los derechos humanos. Y no ya digo de nuestra querida Piel de Toro, que no digo que no haya derechos humanos, ni mucho menos, pero es uno de los países que anualmente viene siendo denunciado por practicar la tortura en caso de detención. Y me diréis, bueno, es que son terroristas, es que es gente indeseable. No lo voy a poner, no voy a entrar a ese tipo de categorías ni de adjetivos, pero pienso que no es humano torturar. No es humano torturar. No obstante, compañeros, como veis, hay días que se nos va mucho y hay días que nos encumbramos a las altas cumbres filosóficas. Tú, de los programas que has escuchado, David, ¿cómo ves? ¿Ves la evolución que hay en Camisas de Once Varas? ¿Necesitamos un psiquiátrico con urgencia? Yo creo que en Camisa de Once Varas, pues, como el propio programa indica, algunas veces os metéis os metéis sin querer profundizando mucho en una cosa, filosofáis mucho. A mí me gusta mucho filosofar también. Yo soy ingeniero y soy de ciencias, pero me gusta mucho filosofar también. Dentro de la ciencia, aunque sea, no en la historia, porque no la conozco como otros, pero me gusta mucho filosofar y creo que es totalmente constructivo siempre filosofar. O sea, decir tu opinión es lo más constructivo. A partir de ahí puedes aplicar la ciencia 100%, pero lo primero es saber lo que quieres, tener tus ideas y tener tus principios, y a partir de ahí pues se puede construir. Pues en estas guerras andamos metidos, queridos amigos. Ya llevamos 30 minutos de este corte casi, si me permitís. Creo que nos pide la palabra Sittel, sí, por supuesto. Sí, una última pregunta a mis compañeros antes de cortar, y va a ser una así pregunta banal. Volvemos al tema de la isla y, por ejemplo, voy a hacer una pregunta. ¿Qué libros llevaríais con vosotros? Yo, por ejemplo, si tuviera que elegir un libro, tendría dudas entre dos. Si Ensayo sobre una ceguera de Saramago, que me marcó y me hizo remover muchas cosas que pasan por mis entrañas, y un libro que para mí, pasan los años, vuelvo a abrir sus páginas, no lo olvido y no me canso de leerlo. Algunos me dirán que es un clásico, que bueno, que no es original, pero no tengo por qué ser original, tengo que decir lo que siento. Y es El Señor de los Anillos de Tolkien. A mí me marcó y aún así me sigue marcando. Bueno, yo me llevaría a Robinson Crusoe, sin lugar a dudas. ¿Que arde bien o...? Que arde bien, efectivamente. Incluso me llevaría a otros así más gordos, como libros... ¿El libro de Petete? El libro gordo de Petete y tal, que ese... Me llamaban a mí Petete por... Cuando era pequeño me llamaban Petete, pero bueno, lo he superado ya. Me lo puedo imaginar. Me lo he superado ya. Yo, qué buena pregunta que has lanzado, ¿eh? Yo ahora mismo te iba a decir dos. Mira, me llevaría el libro de Óscar Esquivias, amigo... Bueno, te puedo... Óscar, si me estás escuchando, yo sé que te estás metiendo en esto de los blogs continuamente, que tienes mucho tiempo como escritor que eres, y tenemos pendiente una entrevista para Onda Expansiva. Entonces, Óscar, yo me llevaría tu libro, el de la inquietud, vamos a ver, Inquietud en el Paraíso, no, me llevaría La ciudad del gran rey, porque es uno de los libros que me puso del revés. Y bueno, ya hablaremos tú y yo. Y me llevaría también Pólvora Negra, que es de este mismo escritor, el libro que me acabas de pasar ahora mismo, que es de Montero Glez, que nos cuenta la trama, la conspiración en la que se trató de dar muerte al abuelo del rey actual, Alfonso XIII, ese anarquista de Sabadell, un joven de 26 años, hijo de un industrial, se planta en Madrid, tira una bomba a la comitiva real cuando venía de casarse, y claro, falla, y bueno, cuenta un poco, pues no os voy a hacer un spoiler o un spoiler del libro, pero yo me llevaría, son uno de los dos libros que me han vuelto del revés. Yo creo que te toca a ti ahora, Bueno, a ver, pues lo que he dicho antes, ¿no? Yo soy un poco más de ciencia y posiblemente me llevaría un libro más tirando hacia la ingeniería, cómo intentar construir mi vida más fácil en esa isla, o el caso opuesto, un libro religioso para poder convencerme a mí mismo que tengo que vivir ahí toda mi vida y montarme en mi mundo fantástico, ya sea la Biblia o cualquier otra cosa. Mi opinión es un libro, es un cuento, pero un libro que en mi mente me hiciera mi vida más fácil en ese micromundo, en esa isla. Una de esas dos, o sea, es lo opuesto, algo que me facilitara la vida allí, estamos hablando de una isla desierta, o algo que me hiciera dar respuesta a las preguntas que yo me podría hacer en esa isla y que no tendrían respuesta. A los bares, me voy yo. Y nos vamos con esa pausa. Javi, cuéntanos algo. Vale, yo me llevaría el Mahabharata, porque hay un libro sobre la cultura hindú. Además, como me he llevado a una persona del sexo contrario, es un libro que es bastante útil y tal, y que es práctico. Dentro del Mahabharata, efectivamente, entran temas del Kama Sutra y tal, y eso. Y es un libro de cuentos, bastante bonitos, además, y interesantes. Y... muy profundo. Pues con este detalle de la filosofía hindú, nos vamos a esta pausa, no para la publicidad, Onda Expansiva, perdón. En Camisas de Once Varas es una radio que no necesita publicidad, ni la quiere, ni la atesora. Y venga, os dejamos con otro poco de musiquilla polaca y enseguida volvemos con nuestras aventuras y desventuras, aventuras increíblemente reales que nos han sucedido en Polonia. Milionera, równy mąż, mąż kawalerowi. Równy wróg przyjacielowi. Miałem nadzieję, że się nie starzeję, nic się nie zmienia. Prócz otoczenia mogłem biegać prędzej, mogłem zrobić więcej, mogłem być liderem, brakło mi niewiele. ¿Qué tiene Polonia que a los que hemos nacido al sur de los Pirineos nos atrapa como un amante pasional, como una mujer frívola que nos lleva a su alcoba y allí, como decía el compañero Vladimiro, nos obliga a hacer todas las posturas del Kama Sutra de la A a la Z y lo hacemos con mucho gusto? Algo tiene Wrocław que nos engancha, algo tiene que debe ser una fuerza telúrica, debe ser la energía que desprende el río o la maldita catedral esa, a ver si cae un meteorito y la tumba de una vez por todas, que nos hace arraigar en esa ciudad. Y en esta ciudad, queridos compañeros, queridos amigos y camaradas que estáis en esta mesa del búnker de Valerio, que se ha hecho ya el lugar, digamos que es sinónimo de En camisas de once varas, seguramente tenéis sin fin de aventuras insólitas que os han ocurrido en Polonia. Yo no sé por quién empezar. Empezaría por mí mismo, pero creo que las mías, como ya son bastante conocidas, mis aventuras y desventuras. No lo sé si quieres empezar tú mismo, compañero valenciano. Bueno, no sé si es la mejor historia, la peor, pero es la mía y la voy a contar un poquito. Nada, pues mi experiencia con Polonia, así una anécdota que tuve curiosa, un poquito larga, pero bueno, voy a ir rápido. Fue antes de vivir en este país, antes de arraigar un poquito aquí, fue cuando estaba de Erasmus en Praga y quise venir a visitar Cracovia. Nada, simplemente es un poco, es una anécdota, ¿no? Tampoco es nada del otro mundo, pero fue un viaje bastante, o sea, yo lo recuerdo muy muy largo. Vine en tren desde Praga a Cracovia, no sé más o menos cuántos kilómetros habrán, pero yo creo que unos 400, y estuve 8 horas de tren, o sea, fue bastante largo, fue una noche, íbamos bastantes amigos, unos 12, 15, y fue un viaje un poco tormentoso porque no pudimos dormir en todo el viaje, sobre todo porque nos avisaron antes de salir que si nos dormíamos nos robaban todo en el tren, así fue la cosa, y así lo pudimos comprobar. No nos llegaron a robar porque no nos llegamos a dormir. Pero en el trayecto hacia aquí, pues, no sé, fue por la noche, a las 4 de la mañana, en una de las cabinas de un vagón, estábamos como 4 personas, durmiendo unos en el suelo, otros en los asientos, y estábamos medio durmiendo, y de repente se abrió la puerta y una mano entró a quitarnos algo. No nos llegaron a quitar nada porque un compañero mío gritó, en español, pero se asustaron. No sabemos quién fue, pero los vagones tenían todas las cabinas, las cerraduras rotas. Estaba todo un poco programado, ¿no? Había gente que viajaba para intentar robar, era así. Luego, una vez en Cracovia, llegamos casi sin dormir, a las 8 de la mañana llegamos al hostel y nos fuimos a hacer turismo. En 3 horas, después de estar toda la noche sin dormir y andando, pues nuestra decisión fue ir a tomar cervezas, por supuesto. Y tomamos cervezas, unas cuantas, luego íbamos por la calle tomando otras cervezas y no sabíamos que en Polonia no se podía beber por la calle. Entonces un compañero tuvo que ser multado por la policía polaca y bueno, pues dejamos de beber, pero ya íbamos un poquito cocidetes, la verdad, íbamos ya a tono. Y nada, pues fue divertido, una anécdota que yo intentaba buscar, encontrar el barrio judío de Cracovia. Y ofrecía a un compañero que a la vez él intentaba decirme que vamos a algún sitio a mear porque no aguanto más. Llegamos a un acuerdo en el que yo quería buscar ese barrio, cogí un mapa, me puse en una pared intentando buscar el barrio judío en el mapa y él a mi lado intentaba buscar el barrio judío. Yo que creía que él intentaba buscar el barrio judío para llegar allí y encontrar un sitio para hacer sus necesidades. Mi sorpresa fue cuando, mientras yo miraba el mapa, siendo topógrafo como soy, intentar saber dónde estaba con mi pedo encima, intentar saber dónde me situaba yo y dónde podía llegar, cuando empecé a notar un calorcito por mi pierna, con el frío que hacía, la verdad, ese calor me vino bien en los primeros momentos, en los primeros segundos, pero después miré y resulta que era mi compañero meando en mi pierna. Íbamos borrachos, pero fue, al final fue divertido. En el primer momento me quedé sorprendido, después de estar toda la noche sin dormir, andando, intentar buscar el barrio judío después de unas cervecitas, pero luego fue divertido ver todo mi pantalón mojadito por el pis de mi compañero, pero ahora lo recuerdo muy bien. Tengo muchas otras anécdotas, pero esa pues fue la primera que tuve en Polonia, nada más llegar. Yo la experiencia que tuve la primera vez que vine fue relativa al carácter generoso de este pueblo, polaco. Explico cuál fue la experiencia. Resulta que llegamos. Estoy en Poznan, una ciudad que está cercana aquí a Wrocław incluso. Y que es pues, una ciudad curiosa y bonita y tal y todo. Resulta que llegamos al Rynek, porque cada ciudad polaca tiene su Rynek, su plaza principal y tal. Y resulta que hay unos muchachos allí pues tocando unos djembés, unas guitarras, unas historias y tal. Y vamos nosotros, bueno, un compañero y yo, y decimos, vamos a tocar aquí todos juntos. Y ellos, perfecto, venga, va, pum, pam, pam, pam. Y nos ponemos a tocar y tal, así para pasar el rato y tal, con una cervecita aquí al lado y tal. Curiosamente la policía no nos dijo nada. Pero bueno, fue así. Y a la media hora o así más o menos, resulta que nosotros pues no teníamos puesto ni un sombrero ni siquiera y tal, que en muchas ocasiones en España lo hemos puesto y no nos han echado una puñetera mierda, pero aquí sin tenerlo puesto incluso pasó gente y nos echaba dinero. Lo hacéis bien. No sabemos si era porque dábamos pena de la pinta que llevábamos o por qué fue, pero eso habla de la generosidad del pueblo polaco. Y gracias a eso, esa noche nos tomamos unos vodkas a la salud del pueblo polaco. Seguro que a Valerio o a Sitel le han pasado un montón de cosas por aquí, por este pueblo polaco. Sí, a mí fue una noche donde los bares me llevaban, me arrastraban uno tras otro, y mientras uno cerraba sus puertas, me iba al siguiente y cerraba otra puerta. y las amistades que me acompañaban. Llegó un momento que cada uno nos retiramos, cada uno a su lugar, a su nicho. Y en esos momentos en los cuales vas serpenteando por este suelo empedrado, resultó que se me acercaron dos pavos. Y yo no supe qué cara puse. Y el caso es que no venían con muy buen pie y hablaron esa lengua todavía extraña para mí, que es la polaca, y no quiero ofender por ello, pero tengo que reconocer que todavía es extraña, a pesar de su parecido con la lengua a ratos siberiana. Y el caso es que yo les respondí en español y yo no sé qué les llevó, si fue mi Spanish English o qué fue realmente. El caso es que su acentuación agresiva se rebajó bastantes grados y uno puso mi mano sobre el hombro y yo me temí lo peor, pero todo lo contrario. Llevaron y me abrieron otro bar que yo desconocía, me invitaron una cerveza y yo ya olvidé el resto del día, pero sé que llegué a casa completo y con zurraspas en el alma. ¡Qué maestro que eres! Yo, sin embargo, tengo que contar. Voy a ir con las negativas, luego iré con las positivas. Yo me acuerdo una vez que venía de Varsovia y a la que vuelvo a ver el coche que me vendiste, camarada Vladimiro, me lo encontré sin matrícula con una hostia en el retrovisor y dije, ¡hijos de puta! Pero bueno, ya lo he conseguido. Creo que no. Y tengo muchas más aventuras, pero como este es un programa para todos los públicos y no tiene la categoría de 12 o 18 años, pues me las voy a quedar. Pero yo que sé, pues aventuras de mucho tipo. Me está aquí picando el camarada de Valencia para que las cuente, pero tampoco son tantas, tantas, pues yo que sé, pues desde esas borracheras en el Bohema de cantar y acabará porreando la barra con el propio camarero, de llamarle pinochetista culiao, como dicen ellos. Oye, ¿sabéis que el otro día se inauguró, hablando un poco de todo, se inauguró la segunda parte del Bohema, el Charnecot, Gato Negro? Estuve yo el otro día y es un bar bastante interesante, ¿eh? O sea, sin hacer aquí apología de los bares ni hacer publicidad, que decíamos que no tenía publicidad, pero nos tenemos que pasar, compañeros. Yo no sé si tenéis alguna anécdota más. Yo ahora voy, que las estoy pensando, pero la de la matrícula me llegó al alma, ¿eh? ¿Quién hostias quiere robar una matrícula aquí? Pues bueno, pues me robaron la matrícula, me dieron una hostia en el coche, pero me han pasado muchas más aventuras, ¿eh? Desde pensarme una cosa y luego ser otra, desde ser otra cosa y luego ocurrir otra. Pero bueno, ahora llevo una vida sosegada. Sí, efectivamente, desde que existen curiosidades negativas, igual es que en España incluso roban cobre, cables de cobre y cosas de esas y tal, pero pues aquí roban matrículas y historias de esas. Pero bueno, yo pienso que al margen de eso, este país está bastante jodido por el tema inglés. A raíz de lo que comentaba el compañero, aquí me han sucedido varias experiencias en las cuales en el momento que saben las personalidades que a veces te pueden parecer incluso neonazis que hay por aquí, cuando dices que eres español ya cambia la cosa un poquito. Si hablas en inglés y tal, tienes que especificar muchas veces que eres español, porque si no, chungo lo llevas. No, a ver, yo creo que, a ver, tenemos que ser un poco objetivos, ¿no? Nosotros somos españoles que estamos fuera, ¿no? O hemos estado o estaremos. Valerio es ruso y yo soy de Gamonal. Somos inmigrantes de fuera aquí en Polonia. Y bueno, lo que sí que es verdad es que no te van a... O sea, no sé, siempre te vas a encontrar a gente que no te trate igual siendo de aquí que de otro sitio. Pero la predisposición general, quiero pensar, o soy positivo, es que en España, por ejemplo, alguien te viene y te dice, por favor, una cerveza, o por favor, en una tienda, por favor, pan, o por favor, manzanas y tú no vas a hacerle una cara de agradecimiento porque esa persona te diga eso en español. No es lo general. Quiero decir, en España tienes que saber español y punto. Y si no lo sabes, pues no se enteran mucho y no te, pero si la predisposición, quiero decir con todo esto, a ver que me estoy liando, quiero decir, aquí con cuatro palabras que tú aprendas de polaco, ellos son conscientes de que es difícil el polaco, de que es una lengua que se habla solo aquí y que si tu predisposición es el hablarlo, aunque lo hablen mal, aunque digas cuatro palabras, por norma general, son muy agradecidos a que tú pidas algo y tú te intentes integrar un poquito en este país. Sí, es cierto. Cosa que, por ejemplo, yo creo que en España somos, o sea, nosotros somos muy sociables, pero creo que tienen que adaptarse a nosotros. Aquí no te están pidiendo 100% que te adaptes a ellos, simplemente que tu voluntad sea adaptarte un poquito a ellos. Es mi opinión, no sé. Bueno, existen países peores que España en eso también. Sin ir más lejos, Inglaterra o... Existen países peores que España. Sí, incluso Francia en algunos ámbitos y tal. Son chungos en ese tema. Piensan que tú tienes que ser tal, pero es cierto. Aquí en Polonia, en el momento que les dices Jenkuye y Prose, ya, joder, se te quedan alucinados. De que hables algo de polaco, o sea. Te abren las puertas. Hablar un poco de la lengua de Julius Słowacki o de Mickiewicz te abren las puertas. Hemos dicho que como este programa es para todos los públicos, no nos vamos a meter en hablar un poco de nuestras aventuras nocturnas, pero yo creo que todos los que estamos aquí, y os estoy mirando a todos a la cara, hemos tenido un millón de aventuras nocturnas y hemos tenido un millón de borracheras por aquí que nos han pasado cosas, pues desde acabar en, yo qué sé, yo me acuerdo de uno que acabó durmiendo debajo un puente, que ya no está por aquí entre nosotros, u otro que acabó durmiendo en casa de otro con no sé quién, etcétera, etcétera, y te miro a ti. Yo creo que puedo ir resumiendo, ¿no?, lo que son las noches en Polonia. De hecho, pienso que no en Polonia, mejor dicho, en Brzozów. Creo que Brzozów es una ciudad de amor y odio. Hay días que no quieres salir de ella y otros días que si tuvieras te empujaran un poquito, cogerías las maletas y saldrías corriendo, porque aquí hay cosas abstractas, surrealistas, que superan los límites de tu comprensión. Hay noches en las cuales yo me he visto embriagado por el alcohol y pidiendo, intentando que una paloma se pose en mi mano por un sándwich de estos polacos que no puedo comer porque le ponen pepino. Hay noches en las cuales, embriagado por el alcohol, intentando entrar en un pub en plan pacífico, porque yo iba en plan zombie, no me han dejado entrar y aquello casi acaba en violencia. Bueno, de hecho recibí una patada en el orto, nunca, bueno, cerquita del orto, que vamos, me salió un moratón para días. Y también, y otras borracheras que a veces has acabado acompañado con buenas compañías que solo han durado una noche, dos noches, una semana. Esta ciudad ha dado para mucho, ha dado para pequeñas novelas, pequeños cuentos, muchísimas anécdotas. Pero también hay a veces que te supera, que no sabes dónde agarrarte, que cogerías el primer avión y destino daba igual que destino, salir corriendo. Por eso la declaro yo la mayor ciudad de amor y odio que he conocido en mi vida. Yo, mira, sin ir más lejos, yo me acuerdo, esto fue el primer año que con muchos Erasmus, porque el primer año nos juntábamos bastante con los Erasmus, ahí en la propia plaza mayor de la ciudad, el Rinnec, hicimos como una especie de castellet. No sé si os suena esto de los castillos de los castillos así, en plan uno se subía, sí, no era un castellet, sino que yo levantaba a dos personas a la vez así en plan como a caballito, pero en los hombros, o sea, era yo levantaba a otro y otro a su vez a otro. Guay, di que en aquella época estaba más fuerte que la hostia, que ahora también, pero que a lo mejor hago menos ejercicio, y o sea, yo y en aventuras, yo a mí lo que comentabas, compañero Sittel, Creo que todas las noches en Breslau son surrealistas. Desde que sales al Calambur, vas luego al Bohema, vas a no sé dónde, el surrealismo es algo que preside la noche. O sea, que te puedes encontrar desde unos tíos que te quieren matar simplemente porque... pues porque ni siquiera porque te han oído hablar en castellano, sino porque simplemente te has cruzado con ellos, a gente con la que acabas cantando canciones y riéndote, a gente que te llevan a lugares estrambóticos. Todas las yo no sé si es que es mi segunda adolescencia, si es ahora la primavera, pero yo antes no salía apenas o salía poco por motivos laborales, y en no lo sé, este último desde enero aquí creo que las noches de Breslau, por lo menos los sábados noches, son una cosa que te puede pasar de todo, desde que te vayas a casa con dos hostias en la cara a que te vayas bueno, eso te pasó a ti lo de las dos tías, pero bueno, o que te vayas a tu casa con un buen rollo de eso, que te vayas y dices, pues yo qué sé, me vuelvo a ir solo a casa sin más, pero dices, pero te lo has pasado estupendamente, te has echado tus risas, has acabado en una discoteca de pijos pidiendo la hora, etcétera, etcétera. No sé qué opinas tú, camarada valenciano. Bueno, yo la verdad es que mi apoteosis antes de irme para España en agosto fue el Mundial. El Mundial fue... yo vivo mucho el fútbol. La Eurocopa la viví en Praga y fue brutal, pero el Mundial aquí fue increíble. O sea, yo... El hermanamiento que hubo de los polacos con los españoles fue brutal. De hecho, tuve mi pequeño sketch en una radio polaca, una radio nacional de música, y pude comentar un poquito crítica futbolera. Y luego pues también tuve mi pequeño book de fotografía para el ayuntamiento de Wrocław, y que me hicieron a mí y a mis compañeros que estaban en la final del Mundial. Y luego el hermanamiento, tengo fotos incluso de dos polacos, o sea, ¿quién va a imaginar dos españoles vestidos, uno con la camiseta del Real Madrid, otro con la del Barcelona, y los dos con la bandera de España pintada en la cara, totalmente la cara pintada con la bandera de España? ¿Pero la bandera española o actual o la republicana? No, era la actual sin el escudo monárquico, pero bueno, eran los colores españoles. Que se parecen a los colores de Wrocław. Sí, sí, eso es. Pero ellos, no sé, tengo una foto con dos chicos polacos, uno con la visita del Madrid, otro con la del Barcelona y con la bandera española pintada. No me digas por qué. Ellos sentían que quería ganar España. Tendrán sus historias. Pero no creo que ningún español se vaya a poner la bandera de Polonia pintada en la cara. Es difícil. Nunca se sabe. Nunca ni se yo sabe. Ni la de España ni la de Polonia. Si mucho, no, yo bien. La pirata. Yo la bandera pirata. Javi, ¿qué otras aventuras? ¿A ti te han pasado aventuras, joder? A mí me han pasado aventuras. No ciertamente amorosas, porque yo siempre que he venido aquí ha sido por cuestiones amorosas, de tener ya a mi chica, que te quiero más allá de lo imaginable, créeme, ahora que lo estás oyendo. Es la primera vez, compañero Valeri y compañero Valenciano, que tenemos una declaración de amor en directo, ¿eh? Efectivamente, y no puede ser de otra forma. Pero sí, ha habido experiencias, ha habido historias aquí, fundamentalmente relacionadas por ejemplo, se me ocurre ahora aquella ocasión en la que yo iba en tren tumbado a través del pasillo en un tren que procedía de Berlín y iba a Poznan y luego venía a Wrocław, y en las cuales pues compartí experiencias así con un grupo de polacos y tal, entendiéndonos como Dios nos daba a ver, porque eso era una cosa increíble, pero en la cual te das cuenta de la idiosincrasia que inunda este país, en la cual todo gira alrededor de las chicas y del alcohol realmente, y de criticar a la política, cosa que me agradó muchísimo, cómo poníamos a parir a todo bicho viviente que político empezando por los hermanos Kaczynski, que por entonces, en paz descanse uno de ellos, que por entonces estaban los dos, pasando por el Bush, por la madre que parió a Paneke y por el mismo Dios, y así corrimos este trayecto trenuario o de tren, o como se llame, o lo que sea. Vale. Yo creo que los trenes dan para mucha historia, los trenes polacos, esa infraestructura que te recuerda a la época del Cromañón, ¿no? O sea, esa infraestructura doliente a veces incluso, pero es cierto que pueden dar para relatar novelas. De hecho, yo no lo viví en carne, pero estas navidades me contaban unos compañeros, que voy a cogerles su historia, me contaban que ya cercanos a Nochebuena se creó tal caos en los trenes que incluso la gente entraba por las ventanillas. Sí, señores, lo que digo y lo repito, entraban por las ventanillas. Incluso se hizo como una pequeña revuelta, de tal manera que decidieron no pagar el billete, porque en esas condiciones infrahumanas, en siglo XXI, en un país de la Unión Europea, la gente se rebeló y dijo: tú me llevas en estas condiciones, pero yo no te pago. Y lo acabaron consiguiendo, ¿no? Pero es cierto que creo que los trenes polacos tienen más que un libro, ¿no? Y más que algunas andanzas. ¿Quién no se ha enamorado alguna vez y de San Monaro y vivido una historia torrencial en un tren polaco? Si da para todo, ¿no? 7 horas casi hasta Varsovia, te da, me cago en Roque, para todo. Vamos a cantar una canción. Porque estamos hablando de Polonia, pero yo incluso hablaría de una experiencia en un tren alemán después de la feria de Múnich, de la Oktoberfest muniquesa. Una experiencia en un tren que fue altamente gratificante en el plano físico. Yo no digo más. Solo quiero matizar un detalle para aquellos que no conocen el tren polaco, que se den cuenta de por qué hablamos de estas posibles historias. Es un tren donde tienen vagones apartados, o sea, compartimientos apartados dentro de los vagones. Imaginaros ahí con aquella mujer que perdura en tus sueños, que hace que amanezca la tienda de campaña a puerta cerrada, y con el morbo que puede dar pasillo para arriba, pasillo para abajo, de andantes desconocidos, desatar esa guerra entre dos, esa guerra nada violenta, esa guerra que cuando se desata a la vez crean la paz. Y a mí me gusta el pipiri pipi, la bota empinar, pa pa pa pa, con el pipiri pipi, con el pa pa pa pa. Y al que no le gusta el vino, es un animal, es un animal, es un animal. Cuando yo la palme, tengo ya dispuesto en el testamento que me han de enterrar. Que me han de enterrar. Al pie de una cuba, en una bodega, con un grano de uva en el paladar. En el paladar. Y a mí me gusta el pipi pipi, con la bota empina, para pa pa, con el pipi pipi, con el pa para pa pa. Y al que no el vino, se ha jodido el cigarro, me cago en la leche. Muy bien, pues señores, en camisas 11 varas es capaz de todo, es capaz de lo mejor. De lo peor y de ¡Bum! Y el que no vote del Partido Popular del PSOE, el que es igual, que es el partido del GAL. El que no vote del Partido Popular del PSOE, que es igual, que es el partido del GAL. Señores, nos vamos a ir, pero prometemos con volver. E incluso prometemos ahora un monólogo de nuestro comentarista internacional Niets Narodove Popolsku, Prose, Benje, Chitas, Valerio, Tobases y Potem, Benje, Inne, Tobases. Cierran los bares, las noches que nos borran la memoria, rompe el día, el alba con su grito, agónico por una nueva alma perdida, y corremos por las calles en busca de lo perdido, en busca de aquel administrador de sueños que vuelva a hacer realidad lo que tanto anhelamos. Bueno, y yo quiero decir, aparte de lo que dice Sergio, después de... Deja la firma, sí. Después de, perdón, de mi compañero, después de lo que dice, después de dos cervecitas, es normal, los gases tienen que salir. Nada, que agradezco que hayáis hecho el programa hoy, porque lo habéis hecho hoy por mí, y que digo 100%, hasta luego, o sea, digo 100% hasta luego y hasta muy pronto. O sea, un abrazo para todos. Hasta pronto, compañero, iremos a las barricadas y comeremos esa fruta prohibida. Adiós con el corazón. Hasta luego, dice. Que con el alma no puedo al despedirme de ti decirte hasta la vista. Tú serás el cántaro blanco. Tú serás la buena pipeta. Bueno, que se nos va. Señores, vamos a ver si luego hacemos un epílogo. Pero, yo te quiero. Porque sí. Carabí. Prometo ver estrellitas y renunciar a la impaciencia, pero nunca, nunca más apoyar la violencia. Si pareces un meeting de Gesto por la Paz, no me jodas. Dice, va, una que es muy bonita, luego a ver si podemos hacer un epílogo, a ver si le podemos llamar al camarada de que estará en Varsovia, al camarada del cantón, vamos a intentarlo, no prometemos nada, pero nos vamos a ir de momento con esta canción que siempre es la que caracteriza o que ha caracterizado a este programa. Este amor apasionado anda todo enamorado por volver. Tú tenías mucha razón. Yo hago caso al corazón y me muero por volver. ¡Abrazo a Coyons! Y volver a tus brazos, mi amada. A tus brazos otra vez llegaré hasta ir contigo a la alcoba y recogerme en tus pechos perdidos y dentro de tus nalgas. ¡Hasta luego, camaradas! ¡Hasta luego! ¡Adiós!